Vivo yo, Jehová, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de ti. Y cuando lo vi, las quité. Queridos, la advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara. Finalmente, los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en Apocalipsis capítulo 20, que te invito a que con oración la leas. El pecado es notablemente engañoso en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables, a diferencia de las de los demás. En el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también advierte que aunque éste no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella. Israel había estado fornicando, dice Ezequiel capítulo 16, verso 41, es decir, cometiendo adulterio espiritual. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más malvados que gente famosa por su maldad. Esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad siquiera. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podría haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, no, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Natán hizo lo mismo cuando habló con David, ¿recuerdas? Cuando le cuenta la historia de un hombre rico que roba el único cordero que tenía un hombre pobre. Esta historia enciende la ira y el furor de David. En 2 Samuel capítulo 12, verso 5 lo encuentras. Pues la injusticia descrita era obvia. Aún así fue necesaria la declaración de Natán. Tú eres ese hombre. 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Y se hizo para que David se viera reflejado en la historia. Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis capítulo 13 o el capítulo 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa y hacer peores cosas que alguien que nunca entregó su vida a Dios. En la vida, mi querido amigo, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o, créeme, a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que pueden probar el carácter. Dios mira con una sonrisa complaciente los actos humildes de abnegación cotidiana, si se realizan con un corazón alegre y voluntario. No hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Solo olvidándonos de nosotros mismos y abrigando un espíritu amable y ayudador, es como podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía, contribuyen mucho a la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas influyen no poco en la miseria humana. El amor, querido amigo, hacia las almas a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham, y aunque detestaba los pecados de aquella ciudad donde él vivía, corrompida, deseaba que aquellos pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado, pero una inmensa compasión y amor hacia el pecador. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, el que pagó el precio de su redención conoce el valor de cada alma humana. Hoy, mi querido amigo, quiero dejarte con este lindo versículo que quiero que recuerdes el resto de tu vida y todos los instantes en los que puedas necesitar apoyo y fuerza. No te dejes intimidar ni que te desalienten los asaltos del enemigo en esta vida. Hoy el Señor te dice claramente a ti, de forma personal, en Juan capítulo 16, verso 33. Ten buen ánimo, yo he vencido al mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor nos ayude a recordar las historias de Sodoma y de Gomorra, y que en cada momento que Él nos dará sabiduría para darnos cuenta, porque el Señor lo hace, para darnos cuenta si estamos yendo por aquellos caminos que lejos de acercarnos a Dios nos alejan de Él, tomemos la fe suficiente, recordemos que nuestro Dios es grande y fuerte para todas las cosas, y volvamos a los antiguos caminos. Que corramos del pecado para agarrarnos fuertemente de nuestro Dios, para que nos permita nuevamente estar entre sus hijos y entre su pueblo, y no nos desviemos hacia Sodoma y Gomorra para hacer peores cosas que aquellos que no creen en Dios, sino que seamos un pueblo fiel y justo como Él espera que seamos. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, el camino es fuerte, fiero el enemigo, Señor. Y nadie estamos a salvos, solamente en tus brazos. Por eso es que debemos escondernos allí, Señor. Debemos escondernos en ti porque solamente tú nos puedes salvar de tan fiero enemigo, que como león rugiente busca a quien devorar. A ti nos acercamos, Señor. Tu misericordia sea sobre nosotros. Enséñanos, ayúdanos, capacítanos. Danos tu bendición, mi Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un gran y lindo día bendecido en Cristo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.